Bueno, la verdad, Silvino, ¿quiere que le diga una cosa? ¿Qué pasa, Carlos? Estoy medio aburrido. Lo noto. Yo le iba a decir, algo le ocurre a este hombre. Y bueno, no sabía bien qué. Menos mal que es aburrimiento, porque eso se revierte rápido. Estoy medio aburrido. No sé cuánto hace que venimos con este asunto de los buitres. ¿Cuánto hace que venimos con los pájaros esto? Y hace mucho. Hace mucho porque, bueno, se aceleró ahora, en estos últimos tiempos, de nuestra rebeldía adolescente. Te juro que se ha profundizado el comentario ahora, sí, con claro, este tema, sí, porque, sí, bueno, porque, bueno, corre el reloj y porque se vienen los penales. Es como estamos el reloj de arena y, claro, y van quedando poco granito. Se vienen los penales, pero y no conocemos las consecuencias, ¿no? Pero bueno, qué sé yo. Pero hoy me puse a pensar un poquito más allá de lo de los pájaros. Y la verdad que cuando uno para un poquito la pelota, se olvida de los pájaros esto, y dice, bueno, a ver, mientras estamos con esta cuestión de hacernos los rebeldes, ¿cómo están las otras cosas? Y vistas no desde un lado técnico, sino desde el lado del ciudadano normal, ¿viste? De tipo de clase media normal. Y la verdad es que cuando haces ese raconto, te agarra la cabeza, ¿viste? O sea, el mercado laboral está mal. Se están suspendiendo gente, en algunos casos está despidiendo gente. En materia de inflación, lo que se observa es un renacimiento de la brecha de vuelta entre los números oficiales y lo que pagamos en las cajas de los supermercados. Es que yo creo que les empieza a dar vergüenza a ellos, ¿no? Entonces tienen que volver al viejo maquillaje de Guillermo Moreno. Pero ya sabemos cómo va. Pero además el argentino medio, le ha perdido confianza en los números del INDEC. Van a tener que trabajar mucho y seriamente, y yo ya no creo que haya tiempo como para que esta administración pueda revertir esta falta de confianza, Carlos. No olvidate, pero mientras la inflación sigue. Mientras la inflación duele, duele mucho. Y la inflación sigue. Para mí el gran problema que tenemos es el gasto. Bueno, claro, que ese es el... Tenemos ese defecto de esa es la madre del gastar tema. Más de lo que tenemos. Esa es la madre del tema. Y ahí, bueno, ese es y esa ahí, es una cuestión... Después, el resto de lo que vos estabas comentando, buscarle como causa, como disparador, esa cuestión. Sí, sí, todo se origina allí. Esa es la madre de todas las batallas. El gasto. Pero para ir, digamos, a las consecuencias, que la estamos numerando, el tema del empleo, el tema de la inflación, en materia cambiaria, obviamente lo que se espera es una profundización del cepo, digamos, con más importaciones colgadas de la palmera, lo que obviamente pone en peligro la cadena de suministros de insumos. En materia de exportaciones de granos, en un momento en que el país necesita, como el pan, dólares frescos, seguimos con restricciones estúpidas. En materia impositiva, la presión ya se va acercando a límites insoportables. Muchos negocios simplemente tienen que optar entre pagar impuestos o cerrar. Mientras el Estado no ha hecho un solo amague, que era lo que decías vos, Silvito, de adaptación a los tiempos. No ha hecho una sola movida, al contrario. La base monetaria volvió a expandirse a niveles récord en junio y julio. En estos dos meses el Banco Central abandonó la política de contracción de los billetes y reforzó el giro de pesos al Tesoro para cubrir el déficit fiscal generado por el gasto, y en 40 días se emitieron 41.398 millones de mangos. Esto es baldazo de nafta a la inflación. Mientras La Presidente sigue anunciando programas de fomento como si las arcas públicas pudieran encontrar el fondeo de esos recursos, poco menos que en las hojas de los árboles, ¿no es cierto? Que fuera tan fácil encontrar la guita para fondear esos programas como agarrar una escalerita, subirte a los árboles y empezar a bajar guita de las hojas. Los niveles de actividad y consumo caen. En varios mercados hay ya signos de destrucción, tipo inmobiliario, automotriz, incluso en el mercado de venta de segunda mano. Y son varios los gremios que están pidiendo reapertura de paritarias, porque ya lo negociado en las primeras ya no le da. Obviamente, para empresas chicas y algunas medianas, esa opción, la reapertura de paritarias, sería dramática, porque más o menos igual que con los impuestos, se verían en la opción de acatar los nuevos salarios o quebrar. El mercado crediticio, por supuesto, está destruido, porque el país no tiene acceso a dinero nuevo y mercado de capital local no existe, con capacidad prestable. Es más, hay muchos argentinos que tienen agotada esa posibilidad dentro del mercado financiero formal, de los bancos. Los únicos que están haciendo negocio, paradójicamente, son aquellos a quienes el ideologismo del gobierno no dudaría en llamar agente de la patria financiera, porque son los tipos que están con los bonos, con la especulación de que los activos argentinos están baratos, los activos físicos, los activos bursátiles, que los bonos están rindiendo como el 25% y su valor facial es barato. Entonces todos esos tipos que tienen espalda financiera para jugarse esa ficha, se la juegan y se vuelven, viste, millonarios. O sea, ¿a qué caldo de cultivo se está formando el que le favorece a esa gente? Cuando el verso es el de el modelo nacional y popular de matriz productiva, no sé cuánta cosa. Y de sustitución de importaciones. Y de intercambiar, no sé, qué sé yo. Tema largo el título. El corazón de la clase media argentina está siendo descompuesto a una velocidad criminal. Seguramente primero son las vacaciones, después algún consumo hogareño que tenga que ver más con los gustos que con las necesidades, después serán algunos servicios, y así sucesivamente, que te vas privando, ¿no es cierto?, en la espiral hacia una vida peor. El núcleo social argentino va hacia una economía de necesidades, es decir, a una economía que solo aspira a cubrir satisfacciones mínimas, pero que no puede pensar en acceder en algo más allá del límite de lo estrictamente necesario. Y ese es el camino típico del subdesarrollo. El desarrollo ocurre donde se produce y se consume lo innecesario, donde se consumen iPads, iPhones, autos con tapizado de cuero que no tienen ninguna necesidad. El auto, para cumplir su función de trasladarte del lugar A al lugar B, no tiene ninguna necesidad de tener tapizado de cuero, llanta de aleación, GPS, airbags, aire acondicionado. No tiene ninguna necesidad de tener todo eso. Pero los países que producen o que consumen autos que no tienen nada de eso son pobres. Los países ricos son los que, en donde se consumen auto con tapizado de cuero. No importa que la función de llevarte del lugar A al lugar B la cumpla igual. No, el lugar es pobre. ¿No es cierto? O sea, esta idea de el vivir con lo nuestro, que mucha gente creyó posible, una idea estúpida, digamos, una idea de miseria. En alguna medida el desarrollo es frívolo. El desarrollo es frívolo. Digamos, hoy, bueno, muchos de estos chirimbolos se han ya convertido en elementos de laburo que uno no concibe el trabajo sin ellos. Pero tranquilamente podrías vivir sin un iPad. Ahora, en países donde no se consumen iPads, son pobres. Son pobres. En donde a la gente no le sobra la guita, porque el gas ya lo pagó, la luz ya la pagó, la olla ya la pagó, y le sobra guita para comprarse un iPad, esos países son pobres, porque solo le alcanza para la olla. Y para una olla cada vez más onda guiso. ¿No? El tipo que trabaja honestamente, el tipo que aspira a trabajar honestamente, encuentra mil trabas para laburar. Abrir un boliche acá te vuelve loco. Si te lo informan antes de todo el bibliorato, digamos, lo que pasa es que la gente con el entusiasmo se mete y una vez metida ya a lo mejor sigue. Pero si te informaran antes el bibliorato de lo que tenés que cumplir y de lo que te espera una vez que lo terminaste, me voy a mi casa a tomar mate. Ponga la silla a dar la vuelta en la vereda con la musculosa y cada 5 minutos me doy vuelta y le digo, vieja, me trae un mate. Y ya está. Y vivo del aire de un plan. Pero laburar, no. En cambio, el busca, y te pronuncio la S así a propósito, el busca, ese es el rey de este país. Porque el país ha recompensado eso, al busca, digamos. Al que va, ¿viste? Por el atajo. Ese es el modelo que tenemos. Entonces, digamos, más allá de que hace no sé cuántos días estamos con los pájaros, yo creo que son estas las cosas que tenemos que pensar. Estamos viviendo mal. Y estamos viviendo mal porque elegimos un sistema de vida malo. Ayer, con los muchachos de Softec, hablamos de tipo húngaro, rumano, búlgaro, el otro de WhatsApp no sé qué era, ucraniano, no sé qué mierda era el tipo. ¿Dónde terminaron los tipos? Primero expulsado de todos esos lugares, número uno. Pues, número uno, rajado de ahí. Yo de acá me quiero ir. Tildado de loco, ¿no? De acá me quiero ir, número uno. ¿Dónde terminaron todos esos tipos? En Estados Unidos. Ahora, ¿por qué la gente quiere ir ahí? Y terminamos el programa de ayer con esta idea de es el sistema legal, estúpido. Es el sistema legal el que te atrae la gente a laburar. El que te atrae a las mentes brillantes. Ahora, si vos a la mente brillante, que te viene con una idea, lo hacés circular por 52.000 ventanillas burocráticas, pero la mente brillante se va a otro lado. ¿Vos te crees que la Argentina, de qué te crees que el ombligo del mundo? La mente brillante se va a otro lado. Y si la mente brillante es Argentina, también se va a otro lado. El otro día había, no sé si viste, en La Nación, un informe que cada vez son más los argentinos cuando se le pregunta en qué país quiere vivir, independientemente de que siga viviendo acá. Uh-huh. Independientemente de que siga viviendo acá. Pero la mentalidad deseable, cada vez son más los que eligen otro país. Luis, sí. Entonces, maestro, estamos viviendo mal. Más allá de los pajarracos estos, estamos viviendo mal. Entonces, yo no sé lo que van a hacer, si van a seguir negociando, si vamos a ir al default, no sé. Pero que alguien se ponga a pensar en todo esto. En la vida del ciudadano común, medio. En la inflación, aparte el núcleo de la sociedad, la clase media, está también atacada porque está atrincherada en su casa atrás de las rejas porque no sale por miedo. Bueno, hay que decirlo, Carlos, la clase media argentina está en crisis, pero está en retracción. Vos fíjate que el 40% de los argentinos es pobre. Pero es que la están destruyendo, Silvito. Sí, bueno. La están destruyendo y están creando una franja pudiente, que a lo mejor incluso siempre pudo, y otra que ha accedido de la mano del poder, digamos, a esa franja privilegiada, y todos los demás nos estamos quedando colgados de la palmera. Entonces, maestro, yo no sé lo que van a hacer con los buitres, no sé, pero acuérdense de nosotros. Esto está mal. Todas estas ideas están mal. Nos están llevando a vivir mal. Como además, dado los ejemplos mundiales, no podía ser de otra manera.